Ahí tengo unos temas bastante moviditos. Vamos a empezar bien, bien arriba. Voy a tener un... podría decirse un bloquecito sudamericano. Después voy a ir a seguir con españoles. Vamos a ir hacia Italia. Nos vamos a ir después hacia España. Y también vamos a ir hacia Finlandia y Suecia. Y un montón de escalas más. Para luego aterrizar aquí en Radio Box 102.9 a las 19 horas. Bien, ya hemos presentado a quienes hacemos posible este vuelo. También te hemos dicho qué es lo que vamos a disfrutar de este vuelo alrededor del mundo. Así que voy a pedir solicitación para despegar. Quilmes, aquí Sir Robert Mix. Solicito autorización para despegar. Sir Robert Mix, autorizado para despegar pista 18. Notifique que ha despegado. Bien, ya tenemos todo listo. ¿Está todo listo, señor Marcelo? A ver, espera. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? No. Ahora sí, ya estamos... No quería que hablara, ¿no? No es así. ¿Cómo pretende que sea eso? No, ¿estamos bien? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para empezar? Excelente. Bueno, listo, entonces. Ya pedimos autorización a la pista, a la torre de control. Y entonces, vamos a empezar así. Y entonces, ya le confirmo a la torre. Quilmes, aquí es Robert Mix. Confirmo despegue. Mi frecuencia de radio durante las próximas 2 horas será 102.9. Estamos con una temperatura de 17 grados 9. Estamos listos para disfrutar en este vuelo alrededor del mundo. ¿Qué usted sabe cómo se llama? Sir Robert Mix. ¡Exacto! Y ya se están conectando aquí en Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música. Tenemos al señor Boero Sport, que se está yendo para correr en el interior. Después decime a dónde va a ir a correr. Corre picadas de 200 metros. Tiene un autito impresionante. Sí, todavía estamos esperando para probarlo, ¿no? ¡Ah, cierto! Que tenés razón, que le habíamos dicho el otro día que íbamos a probarlo. Vamos a dar una vueltita en ese auto. También está acá la mi pasajera VIP, Paula Pinto Zúñiga. Dice, aloha, Rocío Robert. ¡Hola, Paula! Qué bueno saber que estás acá. Dice Boero, dice Gastón, dice que me ponga una bachatita. No, este es un programa americano, dale. Así que ya están ahí, le agradecemos también a ver quiénes están conectados. A ver. A ver que acá este se me está cargando. Le doy un saludo a María Costa y también a Silvia Bernal, que están disfrutando de este vuelo alrededor del mundo que llamamos Sir Robert Mix. Robert Mix, la única aerolínea que te lleva a tus sentimientos. The Robert Mix, la única línea aérea que te lleva a tus sentimientos. ¿Sabe? Tenemos un premio para el día de hoy para las chicas. Gentileza de tu belleza. A ver, que acá me está llegando. Dice, otra... Oh, todavía... Todavía tenemos el de la otra vez. El de la otra vez. Que ya tengo la ganadora, que he hecho el sorteo, ya tengo la ganadora. Ahora estoy esperando que me descargue nuevamente. A ver, esos son los problemas de que a veces tengo con internet. Que sepan disculpar. A veces... tratamos de solucionarlo. A ver, que ya está bajando la promoción. Dice, para el 13 de junio, dice, podemos sortear otra depilación definitiva a elección. Una depilación definitiva a elección de gentileza de tu belleza. Así que mandando tu mensaje, ya estás participando a partir de ahora. Robert Mix por Radio Box 102.9 MHz. Você está escutando The Robert Mix pela Radio Box 102.9. Y acá estamos disfrutando de ser Robert Mix. Le damos un gran saludo a la señorita Analía Ignacia. ¿Usted por esa casualidad la conoce? Sí, ¿cómo no la voy a conocer? ¿La conoce? Estamos con problemas de celular que se me apagó, pero sí. Bueno, ya vamos a solucionar. Un beso, amor. No se haga ningún problema, ya la estamos solucionando. Yeah. es porque estás escuchando Sir Robert Mix. Búscanos en Facebook por Sir Robert Mix 1. Por esas cosas, que ¿vamos a tener alguna clase de visita en el día de hoy? Sí, hoy nos va a visitar el señor Gustavo Pereira. No me diga, Gustavo Pereira va a estar presente en el día de hoy, así que en un ratito más, en la segunda hora, nos va a estar visitando. ¿Y tiene algo para encontrar? ¿Usted tiene una puntita, algo de lo que va a pasar? Sí, yo tengo para contarle, pero estaría bueno que lo cuente él, ¿no? Sí, tiene razón. Sí, tiene razón. Vamos a seguir disfrutando un poco de más. Robert Mix. En estos momentos tenemos una temperatura de 16 grados 8, que es increíble como está bajando la temperatura. Para mí nos están mintiendo. ¿Qué quiere que le diga? Nos están mintiendo con la temperatura. Ayer no hacía 10 grados. No, igual para mí es el clima ideal, ¿eh? El día sigue con el tema del frío. ¿Vos, este tipo que le gusta el frío? Me encanta. ¡Oh! Yo no puedo, tengo dos o tres frazadas. Bueno, sí, también puedo, pero prefiero el calor. No, yo... Para mí es mucho mejor el calor, prefiero irme a bañar, estar ahí, estar cómodo. Pero ahora también se puede pegar un baño, ¿eh? No hace falta que no se bañe. Tiene razón en eso, no me quiere... ¿Usted está queriendo insinuar que no soy limpio? No, yo no insinué nada. No, me parece que sí. Vamos a seguir mejor. Acá ya se están comunicando con nosotros el señor Jorge Luis Garraza. La otra vez tendríamos que pedirle. ¿Usted dice que le pidamos otra vez helado? ¿Le mangueamos o no le mangueamos? El día está para tomarse, ¿no? Aparte, ¿cierto? No tenemos nadie que se lo tome hoy. Ah, claro, hoy no. Hoy podemos aprovechar que directamente podemos tomarlo con tranquilidad. Así que, aunque sea con un cuartito, nos arreglamos. Perfecto. Entre los dos nos arreglamos, ¿no hay problema? Perfecto. Estaría espectacular, gentileza de Heladería Mingo. Acá dice: hola, hermano, gran programa para hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Luisito, por estar con nosotros. Dice el señor Diego Santoyani que dentro de 15 días va a venir, dice. Bueno, hola, Diego. Hola, amigo. Dice: hola, Robert, hola, Marce, que nos mandan saludos. La señorita Analia Ignacia dice: hola, yo duermo con una estufita humana. No sé a quién se lo insinuó. Me parece que se lo ha insinuado usted, quizás por esa casualidad. ¿Puede ser? Yo creo que sí, ¿eh? Ah, con razón. Dice: qué callado que estoy hoy. Y, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tenemos que ir a una tanda. Alberto Coafer, Salón Masculino, calle Mitre 4188, esquina Antártida, Argentina, Espeleta. Atiende los días martes a sábados de 10 a 20 horas. Alberto Coafer. Seguimos aquí en Cirro Bermix, un vuelo a la nueva música. Estamos aquí en Radio Box 102.9 hasta las 19 horas. El señor Marcelo de Lázaro y quien te habla, Roberto Alarcón. Estamos disfrutando un poco de música y de paso interactuando con ustedes, riéndonos un poco. Y quizás puedes ganarte un premio, una... ¿cómo era? Un premio de elección. Un premio de elección. En este premio de elección es una... depilación definitiva, gentileza de tu belleza, que puede ser, ahora la otra vez habíamos quedado en que era para mujer, no, tiene razón. No, la anterior me la gané yo. Ah, se la ganó el señor, vio, entonces ahí el... ¿En qué parte? Después me tiene que decir, después, no vamos a decir el aire, no, porque eso no queda bien, ¿no es cierto? ¿Por qué no? No tengo problema. ¿No tiene problema? No, sí es la barba, no. La barba, yo también tendría que ser lo mismo. Capaz que yo lo mangueo. Acá dice la señorita Analia Ignacio, qué callado que está el señor Cerro Bermix. Y bueno, lo que pasa es que al no tener la azafata, que siempre nos acompaña. Están dando en tres cilindros. Estoy andando en tres cilindros, entonces me fallan. Después en cuando algunas cosas fallan. Entonces uno tiene que estar organizando más cosas de lo normal. Dice el señor Diego Santoyne, dice, ¿qué hace el señor Marcelo con la computadora? Intentando comunicarme con Facebook, pues se me apagó el teléfono, Diego. Estoy incomunicado. Bueno, estamos tratando de acá que él ya se pueda estar nuevamente. Voy a nuevamente estar en el aire. Acá la señorita Mónica se ve y dice, hola Robert, hola Marce, recién me engancho preparando unos matecitos para compartir con mi flaco mientras los escuchamos. ¡Qué grande! Pero al flaco le van a hacer mal los mates. ¿Por qué le va a hacer mal los mates? Está acostumbrado a tomar otros mates. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Podemos decir... Un saludo, Guille. Un saludo para Guille también. Ellos tienen un programa todo lo de lunes a viernes. Sí, MG. MG Solo Americanos. Que están de 10 a 13 horas, impresionante. Si querés música funcionada para que disfrutar durante toda la mañana, garantizado. Ellos tienen un Listen to Radio. Ellos después, cualquier cosa, pásenme el link que quede en el chat de... acá en el chat de esta primera hora. Y así pueden saber cuál es el link. El señor Diego Santoyani dice que preste atención al programa. Estoy prestando atención, Diego, no sé por qué me decís. No sé por qué le está diciendo eso. Bueno, vamos a ir ahora con un temita de este año 2019. Vamos. Salió ahora en enero para todos, creo que algunos ya lo conocen. Se llama, la banda ya la conocen, es la banda uruguaya No Te Va a Gustar. En este caso está tocando con Draco Rosa. Con Draco Rosa, uno de los menudo de hace rato. Bueno, tocaron ahora, hicieron este tema, que es un acústico de este año 2019. Y el tema se llama Poco. Y está muy oscuro, detrás de este muro, no me ves, no me ves. Siento el fuego, voy quedando ciego y no lo sé, no lo sé. La verdad es esta, y a veces me cuesta comprender que no lo sé. Voy viviendo muy de a poco, voy sintiendo gusto a poco. perdiendo gusto a poco. Ya no siento el fuego, voy quedando ciego y no lo sé. Yo no lo sé. Seguimos aquí en Radio Boxes 102.9. Y bueno, acá en el chat ya nos dejó la señorita Mónica Acevedo, nos dejó ya el link, que es MG Solo Americanos Radio Stream 321.com. Así que ellos pueden entrar de lunes a viernes. Ellos tienen una selección impresionante, así, impresionante. Es para dejarlo y no cambiarlo, colocar el, para si querés, para dejarlo funcionar, o bien alto, para poder bailar. MG Solo Americanos. La idea también es de traer un poco de diferente musicalización. Lo que quiero decir es que a veces son temas que por lo menos nos sirven para escuchar los americaneros, a buscar. En este momento estamos escuchando a Fito Páez. La canción es Tu Vida, Mi Vida, es del año 2017. Y bueno, la idea es cambiar un poquitito, algo, un poquitito de lo que nos gusta a los americaneros, algo que también podemos escuchar. No es para bailar, pero sí, por lo menos, les va a ser agradable al oído. Por fin llegó la primavera, nada es imposible con su ilusión. Cuando se revuelcan nuestras piernas en la cama, cuando nuestras pieles se conectan al brillar, y cuando sus abrazos y mis manos se entrelazan, entonces yo siento que me da su vida. Nena, cuando estoy con vos, iluminas el camino. Hiciste que nuestro... Hola Radio Box y Robert Mix, Paula de Chile dando presente como cada sábado, lista para recorrer el mundo del baile americano. Besos. Bye. Paula siempre es una de las, aparte de ser, bueno, pasajera VIP, porque ha mandado tantos mensajes, ya hace más de un año que ella está como pasajera VIP. Ella es una de las fanáticas acá en la radio, se está votando. Puedes votar al 11-6400-7047 y vas a poder estar votando por tu artista favorito. Hay un ranking box los sábados, los viernes a la mañana, el cual es el ranking 30. Vos podés votar por tu artista favorito. Hay un ranking de 30 artistas espectaculares al que podés disfrutar. Carlos Rivera, podés escuchar a Pablo Ruiz, a Il Bolo, a un montón de todos más. Podés estar disfrutando aquí en Radio Box 102.9. Que soy un chiquitito ante la nada. Hay más pasajeros, más, ahora tengo que también tener otra pasajera VIP a partir de hoy. Es Francisca, que es una fanática de Pablo Ruiz. Pero es, dice: hola, soy Robert Mix, lindo fin de semana, los quiero, saludos, bendiciones desde Hermosillo, Sonora, México. Mira. Mírete, ¿desde dónde nos están escuchando? ¿Vio? Acuérdense cuando vengan. Cuando vengan, que traigan, aunque traigan un sombrero, aunque sea. No, o que traigan, que picante. Algo rico para tomar. Que allí, algo grito, hay algo para tomar, ¿no es cierto? Algo picante. Entonces cuando así se vengan como para acá. ¿Cómo le gusta a usted? Sí, sí. Yo no, porque tomo agua. Ah, claro, yo solo tomo agua. Sí, claro, sí, claro. Sir Robert Mix. Como le había dicho, había buscado un bloque bastante sudamericano, primero porque había con No Te Va a Gustar, después porque había escuchado a Fito Páez, y ahora elegí un tema que, si los que tengan tiempo y son románticos, es espectacular. Scotty con Luz de Día, y en este caso es una versión en vivo del año 2015. Dejo mi voto para Il Bono, música que permanece. Se lo quiero dedicar a todas las Il Bonovers. Besitos, Ceci. Muchísimas gracias, Cecilia, la fanática del bolo. Gracias, Gisela, la otra fanática, Rafael Bueno, también por los mensajes. Acá la señorita Analia Ignacia dice: me encanta Coti. Yo no sé si me lo hace a propósito o no, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dice? Sabe que no me gusta. ¿No? Empezando desde el nombre hasta lo que canta, no me gusta. Bueno, pero es una banda. ¡Uy! Mire quién nos pareció también. Ahora, la profesora que está descansando, la azafata de incógnito que está disfrutando de unas mini vacaciones. En un ratito vamos a ver si le va a gustar estar allá y no acá comiendo algo rico. Exactamente, que en cualquier momento nos llegan también el algo rico. Gracias. Acá dice que escuchándote como siempre, gracias. Lo voy a decir, lo tengo que decir, no puedo ignorar eso. Hace rato que viene amagando la declaración. Bueno, lo que pasa es que lo tengo que decir. Gracias, amor, por estar desde el otro lado. Está disfrutando allá con las que yo desafié, con esas dos locas que desafié acá y hasta ahora no se animaron. Que nunca vinieron y no se animan a estar ahí del otro lado, no se animan para nada. A ver si las desafío, vengan para acá, vengan a ver y cuenten todas esas cositas. Igual que a veces no creo que se vengan de donde están para acá. No, obviamente que no, este fin de semana están disfrutando. Pero de allá en Tandil. ¿La declaración la va a hacer hoy? No, yo ya la hice el otro día. Vamos a una tanda, después seguimos. Fotográficas Net, todo para tu publicidad. Plotters, folletería, serigrafía, diseños propios. Teléfono 4224-3785. Nuestro email: fotograficasnet@yahoo.com.ar. Fotográficas Net, la creatividad es nuestra aliada. Y seguimos aquí en Radio Box 102.9 hasta las 19 horas. No, hoy vamos a salir, hoy nos vamos a ir 18:45, vamos a salir un poquito más temprano. Tengo otras cositas que hacer para poder llegar a tiempo, así que nos vamos a ir 15 minutos antes, pero igual van a estar los que estén en la radio, van a poder estar disfrutando de la música. Dejé un set impresionante de Americano Rock, así que van a estar disfrutándolos igual de esta manera. ¿Qué dice la señorita Analia Ignacia? Dice que ese tema de Coti está bárbaro para bailarlo. ¿Dice que sí? ¿Le parece? Ay, mire. Siendo con ella, bailo bellico. ¿Sí? Bueno, aparte yo recibí otro mensaje. No, estaba leyendo, pero no corresponde que yo lo lea. Bueno, yo también te amo. ¿A mí? Sí. también, bueno. Bueno, uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo de los errores, ¿sabía? Bueno, y uno creo que es de la única manera de que uno avanza para intentar ser mejor persona, inclusive tener una mejor relación. Y bueno, uno se da cuenta y aprende de eso. No se me ponga melancólico ahora. Bueno, ¿eh? Está bien. Bueno, levante el ritmo porque si no. Sí, tienes razón, ¿no? Mal, ¿eh? No me voy a poner melancólico. Acá estamos disfrutando de la música, ¿cierto? Sí, o no. Obvio. Bueno, entonces vamos a ir con un set de americano rock. Bien arriba. Para estar disfrutando aquí del aire de Radio Boxe 102.9 hasta las 19 horas. Que este programa, ¿cómo se llama? Se llama Sí, Robert Mix. Esa. Estás escuchando Sir Robert Mix por Radio Box 102.9 MHz. Você está escutando Sir Robert Mix pela Rádio Box 102.9. Usted, dentro de poco vamos a tener una visita. ¿Qué días dan ellos los clases? Ellos dan los días miércoles en el Salón Cibaza. ¿El Salón Cibaza? Sí. ¿Quiénes son los profesores para que todos, digamos? La señora Sabrina Brandán y Ajá. el señor Gustavo Pereira. Que dentro de un ratito va a estar disfrutando con todos nosotros aquí en Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música. También tengo que decir, obviamente, que los días lunes también, si querés, podés aprender en Adrogué. Podés aprender a bailar. Yo tendría que ir de lunes a lunes para poder aprender. Bueno, yo estoy intentándolo y me están corrigiendo. 2x3. ¡No! ¡Esto no! ¡Sí! ¡No! Está así. ¡No! ¡Así no! No está, pero algo estoy mejorando. 10 años puede ser que empiece a aprender. Bueno, yo no 10, pero yo en 3 sí seguramente voy a aprender. Los días lunes en el salón ahí, caramba, está Freedom. Están en la calle Seguí 55 en la ciudad de Adrogué. A partir los días lunes, a partir de las 21:30, la profesora Ivana Doris da da calidad y te enseña realmente a bailar. ¿Tuvimos un mensaje? Sí, el señor Ricardo Giacoboni. Sí. Nos está saludando. Buenas tardes, señor Roberto y Marcelo. Hola Roberto, Ricardo, ¿cómo andás? Hola Ricky, gracias por estar del otro lado. Siempre también ahí, siempre al pie del cañón. Sí, siempre al pie del cañón. También acá la señora Olga Beatriz Acosta, gracias por estar desde el otro lado disfrutando aquí de Rubber Mix, un vuelo a la nueva música. Un gran saludo a Silvana, la fanática de Carlos Rivera, que nos está mandando saludos. Los pies es porque estás escuchando Sir Robert Mix. Acordate que con todos los mensajes del día de hoy van a estar participando de una depilación definitiva de parte gentileza de Tu Belleza. Es a elección. Después ahora ya les paso el teléfono porque lo tengo acá. ¿Dónde está? Ahí está acá. La depilación definitiva, acuérdense que Silvia Carabajal los atiende y es el 11 40 50 63 48. Les repito la dirección, no, perdón, el teléfono: 11 40 50 63 48. También tiene algunas promociones. Acá me dice que tiene 2x1 en axilas, 2x1 en rostros y 2x1 en cuerpo entero. Así que ella está en la calle Gutiérrez 1919 de la ciudad de Quilmes. Acordate que si querés podés mandar tu mensaje al 11 64 00 70 47. También podés dejarlos en cualquiera de las redes sociales de la radio de Sir Robert Mix. Podés estar votando por tu artista favorito, tanto en Instagram o en Facebook o en Twitter. Solamente le colocas el hashtag, le colocas Ranking Box o Ranking 30, vas a poder estar, o también el hashtag En Box Mi Voto Vale. ¡Ay, que se le tengo que acomodarlo! ¿Tiene alguno de los mensajes? Y en su celular no aparece nada como aparecía antes. No. ¿Qué es lo que pasa? Mi celular murió. ¡Ay, cierto! ¡Qué pesco! Esta es una de las versiones que más me encanta para poder bailar. Es una de las versiones, un remix impresionante que también es de DJ Roy. Este es de Pablo Alborán. La verdad que es un temazo. Y da, por lo menos a mí me da muchísimas ganas de poderlo bailar. No sé si ha tenido la oportunidad. Sí, me imagino. Con Silvestro, dos por tres también lo pasa, así que no. Silvestro. Ah, sí. ¿Lo conoce? Sí. Un saludo. Ayer estuvo en el Camino del Americano. Dentro de poco va a estar haciendo su cuarta fiesta de Ultra Night. Queremos saber la dirección, no hagas tanto misterio, por favor. A ver, vamos a ver, voy a investigarle, voy a stalkear. No tenemos la dirección. No tenemos la dirección, pero voy a stalkearle, a ver si. Voy a stalkearle el Facebook de él, a ver si en este momento ya tiene alguna de las cosas. Sí, ya tiene. A ver, ¿qué está? Vamos a mirar un poquitito más abajo. ¡Ay, mi Dios! A ver, ¿dónde está? Tengo fotos que... privadas, no, ¿eh? No miro fotos privadas, ¿no? Sí, mírala, pero no las comente. ¿No las comento? Evitemos problemas. Evitemos problemas, tiene mucha razón. A ver, ¿qué está por acá? Sí, acá está, la cuarta fiesta. Sábado 29 de junio. Sábado 29, falta muy poco. Así es, sábado 29 de junio, dice, seguimos de festejos. Si cumplís en junio, hasta el 30, inclusive, hasta el 30 de junio. Estas son las regalías de Ultra Night. Te da la torta, el brindis para, y el brindis para el cumpleañero. Además, habrá una sorpresa especial para los que festejen el cumpleaños. ¿Y el brindis para nosotros? Obviamente. ¿Está? Obviamente, obviamente, ya está incluido. La información, obviamente se la van a dar en privado. La fiesta de la Ultra Night, la próxima va a ser en Bernal. También va a estar auspiciada por Rousset. Por Rousset de alineación. El señor Carlos Rousset. Qué bailarín, ¿no? Chapó, ¿eh? Que también queremos probar el auto de él. Yo lo quiero poner sí, en marcha. Yo también quiero probar el auto ese. Sí, sí. También está auspiciada por Sandra Míguez. A ver, ¿dónde está la próxima Ultra Night? ¿Dónde está la dirección? ¿Me entiendes? Tiene que dar la dirección el señor. No, lo tiene en misterio. ¿Lo tiene en misterio el lugar? Sí, hecho la tiene amenazada la señora Laura Iribarne. ¿Ah, sí? Y a la señora Serena Tatiana para que no la pase. ¿Para que no la pase la dirección? Sí. No me diga para tanto. Debe no ser, tiene, porque no que aparece, señora, por ningún lado la dirección. Señor Silvestro, por favor, vamos. Diga, a ver, el lugar donde está, donde tiene que ser, a ver, estoy tratando de stalkearle las cosas, a ver. Tengo las una fotos. Idea dónde puede ser, pero no puedo decir nada. Sí, yo también, pero no, que me parece que lo tiene que decir él. Ya, el sábado que viene está invitado. Ya está invitado. Está invitado, ¿no? Sí, ya va a estar disfrutando de la música. Vamos, nos va a decir, yo creo que ahí ya nos va a decir qué es lo que. Está muy misterioso, ¿no? Sí, está muy misterioso, tiene razón. En eso tiene totalmente toda la razón. Hay otra sorpresa que no le había dicho. El próximo ya no es a ver, ya le digo, ¿cuál es? ¿Qué fin de semana? A ver, tengo que ver el ajuste, los ajustes. Es el día 15. El día 15, Sir Robert Mix va a cambiar de estilo. Solamente por ese fin de semana. Bien. Solamente por ese fin de semana, ¿eh? Por ese fin de semana va a ser retro. Bien. Nos va a venir el señor Walter Iglesias, va a venir a musicalizar. Pensé que íbamos a salir de otro lado, no sé. No, para tanto no. No nos da tanto el presupuesto. Va a venir el señor Walter Iglesias porque hay una promoción también de dos entradas. Tengo dos entradas este fin de semana y los dos siguientes. Está bien para su próxima fiesta retro. Bien. Así que vamos a estar disfrutándola. Van a estar disfrutando en Flow. Así que ya a partir de un ratito nomás vamos a decir en dónde van a estar ellos. Oh,

Diccionario Sir Robert Mix. Hoy, diferencia entre conexión y escala. Se llama conexión de un vuelo cuando un pasajero debe descender del avión en una parada intermedia y cambiar de aeronave hacia su parada final. En cambio, se llama escala únicamente cuando el avión se detiene en un aeropuerto intermedio y el pasajero no tiene la necesidad de bajar del avión hasta su destino final. Mientras tanto, estás volando por el aire de Radio Box 102.9. Comenzarás a disfrutar de la segunda hora de la única aerolínea que te lleva a tus sentimientos, llamada Sir Robert Mix. Ya estamos nuevamente en vivo, ya estamos en Facebook Live. Le damos la bienvenida al señor. Ahora sí, le vamos a dar al señor. Ahora acá está, el señor Gustavo Pereira. Gracias, gracias. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Gustavo. Bienvenido acá a Sir Robert Mix. Gracias, Robert. Vamos a bajarlo. Ahora sí, le tengo control de la música. Bienvenido, gracias. Gracias. Gracias por venir al programa. Estábamos hablando justo en la semana que, bueno, tenés un proyecto. Estamos en eso, sí. Estás en un proyecto. ¿Para qué fecha? El día 8 de junio, o sea, la semana que viene, próximo sábado. Bien. A partir de las 23 horas, arrancamos con lo que es las noches de Americano en Zona Sur. Vos lo dijiste, era un proyecto, así que bueno, se dio y espero que sea a futuro. Bueno, felicitaciones, la verdad, felicitaciones. Vamos a aplaudir. Gracias. Muy bien, felicitaciones. Gracias. Bueno, buenísimo. No solo eso, tenemos al DJ residente. No me diga, tiene inclusive DJ residente. ¿No? ¿Qué compromiso? ¿Qué compromiso lo mismo, señor Silvio? Bueno, no, el otro día cuando vino la rompió. Así, la rompió. Lo llenaron de mensajes, obviamente no nos daba bolilla. No nos daba bolilla porque, sí, ahora, porque ahora no está ahora no está prestando. Ahora no está pasando música. No, empezamos, le hablábamos, no nos daba bolilla, estaba concentrado. El señor estaba a full con la música. Igual tienen la primicia, ¿eh? ¿Te das cuenta que tienen la primicia ustedes? Sí, gracias. ¿Eh? Miren qué primicia. El DJ residente de Americano Zona Sur a partir del 8 de junio. El 8, a partir del 8 de junio van a empezar. Tenemos que seguir andando. Va a haber DJ invitados también, ¿no? ¿Va a haber DJ invitados sí, también? Tenemos a Carlos Godoy, va a ser nuestro DJ invitado. ¿Qué tal? Pero ustedes tienen de lujo. Más o menos. No escatiman en gastos. Exactamente, no escatiman en gastos. Recién habíamos estado escuchando para todos, habíamos escuchado a Silvio Riccione. Bueno, el tema, ¿cómo se llama? Realmente no lo voy a decir porque directamente no tengo un buen léxico italiano. Ahora lo que estamos escuchando para todos es a Leo Ferrucci con Bulis y Pace. ¿Te das cuenta por qué no lo digo en italiano? Este es otro de los clásicos también que se está escuchando últimamente en todo lo que es el ambiente americano, el de que habíamos escuchado Regiones del año 2017 y el que estamos escuchando desde el año 2013. Bueno, retomemos. ¿Por qué lo hago el tema? Lo digo el tema de los el tema de esto. Normalmente no lo estoy diciendo, lo estoy nombrando, porque es de la única manera que también encontré esa manera para que no me bloqueen en silencio muchas de las canciones. Perfecto. ¿Está bien? Entonces, diciéndole los nombres directamente no me lo bloquean. Por eso es que te voy diciendo a la gente también los nombres de los temas, más que nada para eso. ¿Tenemos un mensaje? No, dígalo porque no lo tengo autorizado. Bueno, acá dice el señor Guillermo Alfredo Montero, dice, buenas tardes para los tres. No, perdón, somos cuatro. Somos cuatro. Somos cuatro, está la mole. Mirá, Guillermo, que sos chiquito, sos flaco, ¿está bien? No podemos agarrarnos con la mole. Si lo hacemos enojar, directamente nos pasa por encima los tres juntos. Va a ser el Increíble Hulk y directamente nos agarra los tres juntos y nos mata. Aparte con la remera da para Increíble Hulk. Sí, ¿no? Verde. Da para eso, ya diste con el verde. Bueno, ¿la dirección de dónde va a ser el lugar? La dirección es, si vas a hotel, Andrés Baranda 439. No se entra, al igual que las clases, que a las clases se entra por el restaurante, acá se va a entrar por el estacionamiento. Por el estacionamiento. Por República del Líbano. Por República del Líbano, sí. Bien. Perdón, no, porque no he ido. ¿Es la entrada que está superior? Porque hay también una entrada que está, que se sube, ¿o es la de abajo? La de abajo. La de abajo, la bien. La de abajo, sí. Bien. Se va a entrar por ese lado. Sí. ¿El precio de la entrada ya está? El precio de la entrada rondaría entre los 100 y 120 pesos. Calculo que 100 pesos. Bien. 100 pesos, vamos a ver. Muy accesible. Totalmente accesible. Sí. Totalmente accesible. La verdad que está buenísimo de esa manera. Yo creo que después lo charlamos, pero bueno, primero vamos a terminar con la idea. Sí. En Sibasa, ¿va a ser el lugar buffet? Sí, va a haber. ¿Va a haber barra? Va a haber barra accesible y creo que pizza. Opa, van ahí a poder ya está. Comprar ahí, pizza, pero bueno, de 11 a 12 de la noche va a ser pizza free. ¿Pizza free? Sí. Buenísimo. Qué buena. Yo creo que una de las cosas. Una tentación para los gorditos como nosotros. Como yo. Claro, es un problema. Ese sería un gran problema para mí. Bueno, acá hay alguien que está mandando mensajes. Está mandando mensajes a lo loco. Sí, la señora Sabrina. ¿Ah, sí? Sauri. ¿Usted la conoce por esa casualidad, esa señora? Sí, puede ser. ¿Puede ser? ¿No? ¿Tienen nos algo manda... por esa casualidad? Creo que está sí. Con vos, me parece. Algo puede ser. Hace un par de añitos, sí. ¿Hace un par de añitos? Sí, más acá está mandando saluditos Jano, el hijo del señor. ¡Ay, qué tal! Bueno, muchísimas gracias Sabrina, que nos manda saludos a nosotros. Nosotros también te deseamos mucho, Mer. Bueno, no vamos a poder estar, en mi caso, voy a estar en el recital en el evento de Paul Parker, en el otro lado. Pero... Y bueno, si se da para la próxima fecha. Sí, seguramente. Pero sí, sinceramente yo te deseo todo lo mejor, pero porque por la onda que tenemos entre los dos. Y la verdad que uno va aprendiendo a conocer a la gente. Y sabe cuándo es buena onda y cuándo no. ¿O no? Sí, no solamente es buena onda, es buena gente. Eso es quizás que por eso es la buena empatía que tenemos. Los dos son excelentes personas. Es un cachito. Ahora el que estamos escuchando es de Alessio, es Más y Bene Estrasera. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Ya te venías rondando este proyecto? Siempre lo tuve en la cabeza. Por ahí lo comentaba con amigos o hacerlo en común con amigos. Y el muchacho, que ahora es mi socio, Juan, estando ahí en las clases de Sibasa, me lo tiró una vez. ¿Por qué no hacemos los sábados, baile? Lo pensé y después cuando vinieron amigos y gente conocida a una de las clases, me dijeron que por ahí se les complicaba venir los miércoles, pero sería bueno que arranquen a hacer los sábados. ¿Por qué no hacen los sábados? A ustedes los conocen, muchos los quieren, así que bueno, se dio la propuesta y le digo para adelante. Muy bien, para esta radio es fundamentalmente es una radio de que pasa música romántica y todo esto, entonces hay mucha gente que está escuchando o que no es de la mente del americano, y entonces me gustaría que te conozcan un poquitito. Está del otro lado la que todavía no nos dijo cuándo va a venir. No sé si por esa casualidad está viendo los mensajes. Sí, la señorita María Eugenia. Exactamente. Un grosso gusto, dice. Gracias. Pero Arruga no quiere venir al programa, no sé qué problema tiene que no quiere venir. Sí, no quiere venir. Directamente no sé por qué no quiere venir. No sé, para mí tiene miedo. Es un problema con usted, me parece. ¿Le parece a usted que tiene algún problema conmigo? No sé. Si tiene algún problema conmigo. Sí, debe ser por eso que no quiere venir. También hay otro mensaje más. Sí, la señorita Analía te manda. Saludos a Analía, saludos a María, a Sabrina, bueno, y a Jalito. Silvio, también le manda saludos la señorita Sabrina Brandán. Señor Silvio. Un hola. No consigo ni eso, ni que diga. Tiene mala onda con usted. No puede ser. No me diga, no sabía. Bueno, vamos a retomar un cachito. Estado civil. Si quiere decirlo. ¿Comprometidos? No. Somos pareja. Concubinato. Concubinato. De hecho, pareja sí, de hecho. Sí. Bien. ¿Hijos? Hijos 1, 4 años, Janito. Una locura, ¿no? Sí. No puede más, los hijos pueden. Igual sí, salió al padre, no sé quién será, pero salió al padre. No me diga. ¿Sí? ¿Salió al padre? Sí. Bueno, espérenme un cachito. Ya tengo que, porque en poquitito tiempo tengo que ir a una tanda. Volvemos después de la tanda y volvemos con la parte del reportaje, ¿les parece? Dale, listo, gracias. Dale, seguimos así. Miércoles 19 de junio, preferiado, Retro Flow Party. Walter Iglesias, Mario Verón, Retro Flow Party. 100% retro, 100% recuerdos. Miércoles 19 de junio, Flow Quilmes. Avenida Calchaquí 4099, Quilmes, frente a Jumbo. Más info en www.marioverón.com.ar. Miércoles 19 de junio, Retro Flow Party. Bueno, seguimos aquí en Radio Box 102.9. Estamos hasta las 19 horas con todo lo del baile americano, tanto de ayer, de hoy y lo que está por venir. Bueno, para los que están, nos están escuchando nuevamente, tenemos la presencia acá, uno de los referentes del americano, sí, el señor Gustavo Pereira. Nos está contando, para los que se están enganchando en este momento, tiene su nuevo proyecto que va a dar, bueno, va a hacer un evento de americanos. ¿Tiene nombre o es solamente Americano Zona Sur? Sí, la noche de Americano Zona Sur. Ah, la noche de Americano Zona Sur, bien. Ha titulado de esa manera. Va a estar en Sibasa el día 8 de junio. Ya nos dijo que la precio va a ser accesible. Sí, 100 pesos. 100 pesos. Después la barra también accesible. La barra accesible. La pizza. Por Dios, mirá que no me estoy pero perdiendo. Pero usted se va a otro lado, así que yo la voy a disfrutar. No, eso no vale. Bueno, retomamos con lo que estábamos haciendo del tema del reportaje. Estamos haciendo el tema para que la gente te conociera un poquitito más. En este momento. ¿Más todavía? Bueno, pero lo que pasa es que no solo la gente del americano. Más americano que había vivido. Está bien, pero lo que pasa es que no toda la gente de la radio, no toda es de americano, sí. Más que nada por eso. Bien, ¿cuántos años dentro del americano? Dentro del americano, 23. Perdón, dentro del americano, 23. 23 años. My God. Con pareja, o sea. A los 2 años de estar en pareja le rompí, vamos a aprender a bailar americano, ¿te das cuenta? El rock and rollero de alma, tiene los 12 notas también. Rock and rollero mi viejo. Tu mi papá. Viejo, sí. Bien. fanático rock and roll. Rock and roll, bien. De 23 años. Como profesor hace muy poco, ya empezó hace cuánto. Te corrijo porque no me gusta que digan profesor. Bueno, instructor, ¿está bien así? O bailarín. Coach. Bailarín está bien. Yo digo instructor, porque instructor es el, digamos, un paso anterior a todo eso. Puede ser. Sos sensible con esas cosas, ¿no? No, es que no me gusta, qué sé yo. No, por ahí soy. No me la creo, entonces. Está bien. Puede ser por eso, ¿viste? Yo creo que al no haber título, me resulta muy difícil llamarme profesor o que me llamen profesor. Entonces, por más de que me lo digan 20 veces, por ahí trato de corregirlo. No lo hago de malo, lo hago porque me sale. Porque te sale así, sí. En ese momento. Bien. Es de escuchar. Vení del rock and roll. Mi viejo baila en rock and roll. Sí. Ya bailabas, sí. Se notan los dos. No, yo no bailaba nada. No, nada. ¿En serio? No, fuimos a aprender a bailar. Mira, te cuento cómo fue, y rapidito. Dale. Arrancamos en las clases con mi vieja. Ajá. Los dos. Y con mi viejo, pero mi viejo desistió. Quedamos los dos solos, mi vieja se fue, vino Sabri. Los dos a bailar. El paso básico, 3 semanas con el paso básico, ella bailaba con todo el boliche ya. Imagínate qué duro que era. ¡Ah! Una piedra. No tengas problema, que yo estoy en algo parecido. Ah. Recién algo parecido. Me esperan un cachito, tengo que contestar ahí. De mientras, si quieren, van... Siga, que yo... Bien, de mientras vamos a empezar con unos americanos rock, pero algo retro para todos ustedes. Y así, bueno, estamos, ya me está yendo a atender la gente de la puerta. Ladies and gentlemen. Vamos a poner un poquito de americano rock. Acá el señor Enrique García dice: hola, saludos Robert, recién llego de Flow. Estuvimos preparando todo para esta noche y mil gracias por la promo. Confirmado lo de Verón Iglesias el día 15, porque el día 15, si Robert Mix, si bien es un programa de americanos, ese día se transforma en un programa retro. ¿Está bien? Va a venir el señor Walter Iglesias, y nos va a pasar toda la música que va a estar el día, ese día, en esa fiesta, digamos, por un sábado, si Robert Mix se transforma en retro. El día 15 de julio van a estar aquí en Radio Box, exclusivo para Sir Robert Mix, van a estar regalando de entrada para ese evento. 15 de junio, perdón. 15 de junio, ¿está bien? El 8 de junio va a estar el evento. Perdón, por esa casualidad, ¿fueron a probar sonido? Recién venimos de probar sonido. Nos está faltando algo, pero va a quedar. ¿Ya está perfecto, casi? Sí. ¿Con el señor? Con el señor Silvio. ¿Sí? Imposible que no salga bien ese sonido, ¿no? No, el otro día. Ahora lo iba a cargar con cualquier otra cosa, pero el otro día la rompió acá. Directamente la rompió. Me llegaron mensajes durante toda la semana: la rompió. Aparte, la rompió. Muy concentrado en lo que hacía. No nos dio ni bolilla pero ni toda la tarde. Ni bolilla, así no, que está, música, está el concentrado. Igual que acá, en el salón, concentradísimo en lo de él. En lo de él, directamente. Así, estuvieron. Dice la señora Lidia Paniagua, dice: no se lo ve al más lindo de ahí. Parate, Gus. No, por favor, para sí. La tribuna. No, acá dice Gus. Parate, Gus. Acá dice parate, Gus. Espera. Vamos a ponerla ahí. Ahí con un... para la gente ahí que te está... Saludo te está a Lidia. Sí, un gran saludo a Lidia, gracias por estar desde el otro lado acompañándonos en esta tarde de sábado. Habíamos estado que hacías, entonces, 23 años que estás como dentro del americano. Sí, 23 años. Pasaste por muchos ritmos, a tu gusto, porque cada uno tiene su forma particular, su forma de ver. ¿Ha progresado la música o ha retrocedido? No creo ni ninguna de las dos, ni que retrocedió ni que avanzó. Lo que veo sí que hay cambios continuamente, como lo hubo también en su momento cuando la gente se enojaba porque decían punchi punchi y después les terminó gustando esa música. Ajá. Y se terminó pasando en todos lados. Sí. También depende de la edad y de la cantidad de años que hace uno que está en el ambiente, porque la gente nueva le gusta la música que está sonando ahora, sí, y no le sí, gusta sí, la música todo. Anterior, que es la que por ahí nos gustaba a nosotros en su momento. Y después el tema años, me estoy dando cuenta que cuando más viejo me voy poniendo, me gustan más los temas clásicos o los temas un poco medio ritmo o country. Sí. Eso pasa. Melómano, quiero decir, ¿te gusta toda clase de música o algo en especial? No, me gusta de todo. Eso, digamos, de acuerdo. No soy de escuchar americano siempre en mi casa. Escucho de todo. De todo. Sí. Sí, es una de las cosas. O sea, ecléctico. De acuerdo a cómo está de estado de ánimo. Exacto. Hay alguien, un señor, el padrino. Sí, el padrino. El padrino. Saludos, genios, y toda la mer para el 8 de junio, Americano de Zona Sur. Bueno, muchas gracias. Sí, estuvimos anoche en el parque con él. Qué exclusiva que tenemos, ¿no es cierto? Qué exclusiva que nos dieron. Aparte, está rodeado de poca de gente mediocre, ¿no? Sí, más o menos el pibe, más o menos seguí. Sí, más o menos está con alguna gente que más o menos algo sabe. ¿Hoy está en Flow? Bueno, te mandamos una gente igual, no importa. No hay ningún problema. Uno va cambiando de aires. ¿Cómo pensás que viene la expectativa hasta ahora para la fiesta? Mira, mucha gente ayer me cruzaba en el parque y me preguntaba cómo va a ser la dirección. Así que esperemos que, bueno, que mucha gente me dijo que iba a ir. Gente que no conozco, o sea, de tratar, sí, del ambiente, de las caras. Así que bueno, espero que vengan todos. Va a ser por ahí algo diferente porque es algo nuevo, hasta que sea algo monótono o no. Pero vamos a tratar de que no sea. Yo creo que ahí está lo principal. Cuando uno quiere marcar la diferencia, no es que tiene que ser totalmente diferente. Exacto. A veces con el trato de la gente también se hace la diferencia. Y creo que él lo tiene tranquilamente para hacer un gran evento, sí, para el día 8. De hecho, hace la diferencia bailando. Solamente con eso, bueno, ya hace una diferencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí, eso porque adelante, mi amigo. Eso, es amigo, mi amigo. ¿No? Que te das cuenta. Sí, se nota. Igual lo ha dicho mucha gente que tampoco es amiga, ¿eh? Sí, también. Vale. Lo ha dicho mucha gente. Yo iba bien, empecé con el tema de la música, pero también vi que es un poco sensible el tema del título, ¿no? El título. ¿Te gusta sí, que te digan bailarín? Bailarín, sí. ¿Cómo te consideras bailarín? Está bien, podés dar instrucciones y todo eso. Sí. ¿Te consideras la mitad para arriba o la mitad para abajo? La mitad. No, mitad para arriba, sí. Sí, sí, sí, sí. Yo lo que digo es que, en mi caso, ¿no? Yo debo estar en el top 80. O sea, donde voy, bailo. Está bien, está sí, perfecto. Digo que estoy eso. Donde voy, puedo bailar. Hay bailarines. ¿Cree que los bailarines en este momento, algunos se están... Bueno, voy a entrar un poco de polémica, por eso. Adelante. ¿Cree que algunos bailarines están queriéndose destacar más que la bailarina? Porque, por ejemplo, a lo que quiero decir, yo creo que cuando uno va a bailar, sí, baila en pareja, sí, en todos los bailes, quien se destaca es la mujer. A mí me encanta la pareja que se destaca la pareja, o sea, que bailan parejos los dos. Tanto el hombre como la mujer. Bien. Casualmente la vez pasada agregué a un muchacho que es del ambiente del rock and roll y baila con su mujer. Y bailan los dos. O sea, es un espectáculo verlos porque bailan los dos. No es que baila él solo, que se tira al piso. No, bailan los dos. Y eso es lo que está bueno, que se diviertan y que bailen ambos. No, está bien. A lo que iba era, bueno, está la forma que uno sea parejo. Lo que quiero decir es que a veces uno ve de salir bastante, sí, en que hay algunos bailarines que quieren ser más que la bailarina. No sé si me explico. Sí, sí. Inclusive sí, hay bailarines que sin bailarinas dejan de ser los bailarines. Sí, también. Sí, sí. Pero a lo que voy, que creo que es la importancia que creo que le tenemos que dar como bailarines o para la parte del hombre, creo que no le están dando muchos, no les están dando el protagonismo que tiene que ser. No sé si me explico. O igual, como vos decís, o que se destaque más la mujer, ¿no es cierto? Entonces uno lo que ve con eso es que pierde lo lindo del baile. No sé si me explico. Sí, eso también pasa porque el hombre, yo creo que es así, ¿no? El hombre por ahí hace más pasos o más figura que la mujer hoy en día. Sí. La mujer, los pasos de las mujeres son muy básicos, salvo alguna que puede ser que se destaque de otra porque hace tal o cual pasito de más o porque lo cambia. En el caso de Sabri los cambia. De un paso básico te lo cambia, entonces eso hace que llame la atención. Y por ahí eso es lo que la destaque de algunas otras chicas bailarinas. Bien. ¿Qué pasa con unas cuantas bailarinas del ambiente, Sí. Hay. Sí, se destacan. Sí, hay. Bien. Ya estábamos con el tema de la expectativa, estábamos con ¿Qué me estaba faltando? Estacionamiento. ¿Va a haber estacionamiento? Tenés el estacionamiento del hotel, que es pago, o sea, tendrías que pagarlo. Bien. Y afuera no va a haber, como normalmente, bueno, si está, sí, la persona paga, pero también... Es un lugar donde sí se puede, tenés un lugar para acceder a estacionamiento, que libre. Sí. Que libre, que no va a haber problema. No va a haber problema. Bueno, eso... O sea, frente al hotel, sobre República del Líbano, hay una fábrica abandonada donde está sobre República, frente al hotel justo. Ahí se puede dejar el auto, se puede dejar sobre Andrés Baranda. Yo siempre he ido y no, nunca he tenido problemas, así que la bien. Gente no lo va a tener. ¿Premios? ¿Premios? Ah, algún CD va a regalar. Sí, lo tiene ahí, dígale que haga un par de CD de aquellos ellos tienen. Aunque sea que le ponga Silvio Maciel. Tenemos un par de sorpresas. ¿Tiene un par de sorpresas? Llegué la sorpresa, pero bueno, ya está. No, bueno, está bien, no digamos, eso es lo principal. Acá tenemos mensaje de la señorita Mónica Acevedo. Sí, Gustavo, te deseo mucha suerte y muchos éxitos. Gracias, Moni, los espero el sábado con Guille. También el señor Ricardo de Villalba dice, no los conozco personalmente a Gustavo, pero le deseo lo mejor en este nuevo desafío. Te dan éxitos. Bueno, Ricardo, no te conozco personalmente, pero bueno, seguramente de caras nos habremos visto. Y los espero el 8. Espero que vengan a disfrutar y a conocernos, ¿no? Sí, seguro. Esa es la idea. ¿Qué más? Ah, tengo que decir, tengo... dos entradas para la Retro Flow el día 19 de junio. Tengo también tengo una depilación definitiva, gentileza de tu belleza, a elección, también para el día de hoy. Así que manden su mensaje y después nos vamos comunicando por el Facebook Live, por el Facebook, por mensaje, se lo voy a decir a los ganadores. Y también, me olvidé la de la semana pasada, también está la ganadora, no voy a decirlo. La ganadora también nos vamos a comunicar la de la semana pasada, ¿sí? Okay. Estamos con todo eso. ¿Le parece si seguir escuchando un poquito más de música? Escuchemos. ¿A qué estamos escuchando? ¿En qué programa estamos? Sí, Robert Mix. ¡Esa! Nos falta poco para la tanda y tenemos más mensajes. Acá dice el señor Jorge Barreto, dice, hola gente, ¿cómo están? Ya lo había pasado. Y ahí pasó, mi amor. La azafata de incógnito. La azafata de incógnito, que ya no es incógnito. Está bien, dice, manda a la señorita Ivana Doris, le manda saludos, saludos. Saludos, Ivanita. Sí. Ah, qué bueno, estás disfrutando. Se pone nervioso. Estás disfrutando. Qué hijo de mil, ¿no? Soy un amigo. Bueno, está disfrutando de unas mini vacaciones con María Eugenia y con Claudia Godoy allá en Tandil. Están disfrutando de un video de María Eugenia, así de ahí, que la está. Sí. La cobra, exactamente. Vos, porque no viste los otros videos. Ah, no, sí, están los otros videos también. Hasta que quede el final. No pude parar de reír. Sí, la verdad es que fueron muy, muy graciosos. Vamos a una tanda y volvemos. Alberto Coafuer, Salón Masculino, calle Mitre 4188, esquina Antártida, Argentina, Espeleta. Atiende los días martes a sábados de 10 a 20 horas. Alberto Coafuer. Seguimos aquí en Sir Robert Mix, un vuelo a la nueva música. Estamos aquí en Radio Box hasta las 19 horas, aunque en vivo hasta las 18:45 en el día de hoy, nada más. Y acá tenemos otros mensajes más. ¿Usted los está viendo? Sí, el señor Ricardo Villalba. Disculpe, saludo a la mesa. De parte de Americanos de Seiza. Ah, el señor de radio. Muchísimas gracias. Es uno de los instructores de Americanos de Seiza. Hace muy poco fuimos con Ivana, fuimos para el tercer aniversario de ellos que estuvieron en Ezeiza, la verdad, una gente maravillosa. No, tengo gusto de conocerlo. Pero una gente maravillosa, tanto él como su señora también nos atendieron de 10. La verdad que muchísimas gracias, gracias por estar desde el otro lado. El señor Diego Muro dice, hola Robert, como siempre acá con Nati, escuchando. Saludos para todos y también para Ivana. Gracias, Diego, gracias por estar desde el otro lado, acá acompañándonos en esta tarde de sábado. Vamos a ir con un poco de música. A lo mejor no lo conocen, no lo tienen muy, muy oído a este tema. Estos, ¿quiénes son? Son La Húngara. Es un conjunto. La Húngara es una cantante española. Y juntamente con Los Rebujitos, y la canción se llama Sábanas de Miel, recomendado para románticos. Te pido que sueñe conmigo, que estés a mi lado, besarte los labios, vivir en un sueño encantado contigo, contigo. Tenemos más mensajes. Bueno, esas casualidades, ¿lo conoce usted? La señora Analia dice que recomienda un tema de aquellos. ¿Qué un tema? Exactamente. ¿Un tema clásico o un tema...? Lucky. Lo que más te guste es a vos. Bueno, como clásico me gusta Gente Whisper de Lisa Dag. A ver, está yendo el Whisper. ¡Qué temón! Vamos a buscarlo. Señor, clásico, el señor tiene paladar negro, ¿eh? Lo que pasa es que tengo que ir a buscar el pendrive, del pendrive tengo que pasar a la computadora, de la computadora después pasarla a la radio y entonces ahí... Es el problema del vivo. Y bueno, es el problema del vivo, tratar de hacer todo inmediatamente. Ah, pero tengo también el... Tengo también en este momento, tengo acá a... Tengo una de las aplicaciones conocidas. Así que vamos a ver si lo encuentro ahí. A ver, vamos a entonces a buscarlo por YouTube. Perdón. Eso pasa por estar, son las cosas de estar en vivo. A ver si me sale. ¿Lo conoce? Sí, es uno de mis preferidos. Es uno de los preferidos. Sí. Romanticón. Gracias, Carlos Godoy, por hacerlo conocer, ¿no? Sí, sí, seguro. El Padrino. Uno de los temazos. Uno de los temazos, creo que dentro del americano. También me encanta. Lisa Dac. Sé que lo produjo Peter Cetera. Es una mujer que no, digamos, no ha salido tanto a la luz. Pero sí, lo hizo Peter Cetera, lo había hecho como productora para que pudiera salir este tema. La verdad que es un temazo. Sí, la verdad que es un... ¿Da para escucharlo, no? Sí. Da para bailarlo, más que para escucharlo. Seguimos aquí en Robert Mix. Que se me van ocurriendo mientras vamos disfrutando de este temón. ¿Son de salir mucho o han disminuido con el tiempo? Sí, disminuimos bastante, bastante. En un principio salíamos por ahí. Igual no somos de salir como amigos que tengo que han salido por ahí toda la semana, o de la semana salieron 5 días. Por ahí salíamos 3 veces por semana a una clase. y a dos bailes. Y bajamos a dos bailes, ahora por ahí uno. Y cada dos por tres hacemos dos o tres. Y si ahí a veces que también pasamos de largo, ¿no? O salimos. Sí, directamente. Sí, cuesta. Antes, el americanero es una persona que sale de lunes a lunes, si puede. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Es un... ¿Cómo quién? Juan José. Juan José. Campanela. Campanela. Manzanares. Es, sí. Y lo vimos en todos lados. Sí, sí, sí. Sí, no. Sí, es uno de los que baila que baila casi toda la noche y baila y todos los días. Bueno, por eso se mantienen en forma. Ahora vamos a ir con uno de los temas que va a ir dedicado. Sí, va dedicado. Este tema es de los Rebujitos. Es Pensarte. Bueno, voy a tratar de no quebrarme. Es para una persona muy especial. La verdad es que lo disfruto muchísimo cuando bailo. Lo disfruto muchísimo. Más cuando es con ella. Es un tema que nos ha unido muchísimo. Así que va dedicado para vos. Para vos y ganadores. Es que el pensarte me da la armonía. Camina entre mi melodía, por tenerte un ratito, tan solo un ratito, te daría los años que viví. Ahora navego en los mares y surco los cielos, hace que camine sin tocar el suelo, por tenerte un ratito, tan solo un ratito, te daría los años que viví. Acá la señorita Pepo Carrizo dice, hola, que pase cualquier tema lindo, este te lo dedicamos ahora. Está, bueno, no, está dedicado, después vamos a dedicarte otro más. Estamos escuchando, saludos a Fidelina Natalia y a mi mamá Mónica, somos de Formosa Juárez. Toma Pagoa. Ahí donde nos van a regalar el pasaje el señor que está en el hangar de Seiza. Claro, en el Seiza, pues nos vamos para Formosa. Entonces ahí está, que lo orienten para Formosa directamente, así nos vamos directamente para allá. O a México, para tomarnos algo. Detente, ¿no es cierto? Qué buena tentación, ¿no? Así que también nos están escuchando desde Hermosillo, México. Dice Jorge Luis Garraza, qué buen tema. Obviamente, tenía que dedicarle uno bueno también. Igual ahora tiene que decir qué americano rock le gustaría escuchar, el preferido de él. Ah, claro, un americano rock. No tiene uno bueno, no importa. Hay algunos que dicen Gustavo Pereira, cuando se escuchan, dice. Bien. Voy a la última tanda. Voy a ir a. Me falta poco, voy a ir a la última tanda. Nos vamos a ir despidiendo. Después les dejo ya con un set de americano rock para todos ustedes. Nos estamos despidiendo después ya hasta el próximo programa, hasta el próximo 8. Va a estar el señor Juan Carlos Silvestro promocionando su próxima fiesta acá. Y después de la tanda empezamos con el tema de la despedida. ¿Les parece? Seguimos aquí en Sir Robert Mix. Tan solo un ratito, te daría los años que viví. Alberto Coafer, Salón Masculino, calle Mitre 4188, esquina Antártida Argentina, Espeleta. Atiende los días martes a sábados de 10 a 20 horas. Alberto Coafer. Miércoles 19 de junio, preferiado, Retro Flow Party. Walter Iglesias, Mario Verón. Retro Flow Party. 100% retro, 100% recuerdos. Miércoles 19 de junio. Flow Quilmes, Avenida Calchaquí 4099, Quilmes, frente a Jumbo. más info en www.marioverón.com.ar. Miércoles 19 de junio. Retro Flow Party. Bueno, seguimos. Bueno, ya nos estamos despidiendo acá. Sí, Robert Mix, un vuelo a la nueva música. Los voy a dejar en un ratito ya nomás con un set de Americano Rock para que disfruten. Para los que están en la radio, en Facebook Live, nos estamos despidiendo. Desde ya, primero, Gustavo, muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. A ambos, a Robert, a Marcelo. Un gusto. Bueno, también para nosotros. Toda la MER para este proyecto, por compromiso ya tomado antes, no voy a estar presente, pero sí seguramente en la próxima no vamos a estar presentes conjuntamente con Ivana. Te deseamos todo lo mejor para la próxima. Bueno, tenés un DJ de lujo. A ver cuándo viene, a ver que cuándo viene otro día. Ah, ya eso sí, le estoy diciendo, no me estás abusando. No me lo haga enojar, por favor. No lo hago enojar. No, listo, cualquier cosa. El mes que viene, ¿le parece el mes que viene? Listo, el mes que viene ya lo vamos a agendar. Lo vamos a agendar también al señor Silvio Maciel para que venga a pasarnos música. Ya que va a ser residente para la próxima fiesta, por lo menos para que esté a ver qué le va a pasar. ¿Con qué los va a deleitar? A deleitar. Un saludo para tu hijo, un saludo para Sabrina. Bueno, desde ya a lo mejor, muchísimas gracias por la primicia. Uno valora las gentilezas también cuando es de buena onda. Muchísimas gracias, y estás invitado para cuando quieras. Este vuelo, esta aerolínea está abierta para tanto para vos, para Sabrina, para tu hijo, para cuando quieran puedan venir, ¿okay? Bueno, muchas gracias. Señor, muchísimas gracias por acompañarme. No. Gracias a usted por invitarme. Bueno, así que bueno, señor. Un lujo hoy. Que un señor lujo, el señor Silvio Maciel, el señor Gustavo Pereira, muchísimas gracias. Fueron los invitados del día de hoy. El señor Silvio Maciel no va a decir nada, o por lo menos decir un chau, no va a decir a la gente, dígale tampoco. A la gente, bueno, por lo menos le dijo. Sabrina Brandana acá dice, gracias loquitos. Guillermo Montero, chau y suerte para a los cuatro, un gran abrazo, muchísimas gracias. Yo me despido, hasta el próximo programa. Muchísimas gracias a todos los que están desde el otro lado escuchando un poco de música y hablando un ratito nosotros acá. Si te gustó el programa, recomendanos. Tu voz es la que más vale, tú es la que más poder tiene. Gracias por estar desde el otro lado. Nos vemos el próximo programa. Te mando un beso, amor, desde el otro lado, que estés disfrutando y que puedas descansar para vos y para todos los otros. Nos despedimos con este set de Americano Rock que empiezan así. Esta es la idea. Ya nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gustavo. Gracias, Marcelo. Gracias, señor Silvio. A ver cuando viene rápido para acá, porque así la gente se acostumbra. Un beso para todos. Nos vemos el próximo sábado en este programa que se llama Ser Robert May. ¡Chao!